fuego hasta pa' un caldo. Y en las dos puertas vengo chicoteado, nomás se ve el polvadero. Y hasta enfrente viene el patrón. De negro de civilazo, con 19 estoy más que albergazo. Pecheras, dos radios y un barbón. Blindado, por cierto, el Cheyenne. Y se abren portones y entre los asientos traemos los tostones. Ese día de la oficina nos miramos de cerquita. Y sin tanto rollo, de jueves a jueves brindamos apoyo. No nos hacen ni cosquillas. Soy el pillillando pilas. Ay, nomás, compatito. Puro corrido bélico. Ya saben cuál es la línea. Y la montaña es la que patrocina. Digan rana y brinco en calor. Y si hay que dar la vida, pues la doy. Fiesta cuando se amerita. Y si anda chueco, aquí se te encarrila. Si ando franco, prendo un toquezón. Bien pendiente al radio porque está cabrón. Y cierran portones mientras se coordinan las operaciones. Las tajos pasan en chinga por la capa y sus orillas. Y sin tanto rollo, yo no tiro piedras, yo les echo plomo. No nos hacen ni cosquillas. El pilli sigue bien pila.